Piensas, luego estorbas. Steamships. Una línea sobre el mar. Un programa de radio para pensar en compañía. Una línea sobre el mar. Un programa de radio para hacer filosofía de garaje. ¿Qué te dice la palabra principio? Principio, del latín principium, primer instante de ser de algo. Esto es Una línea sobre el mar, un programa de radio para pensar en compañía. Hoy es el principio de una nueva temporada. Hoy ya no disfrutamos del amplio ventanal de Radio Círculo, ese que da a la calle Alcalá. Hoy ya no veremos la puesta del sol mientras escuchamos algo de música. No nos despediremos dando las gracias a nuestro técnico de sonido. Porque hoy ya no tenemos nada de eso. Una línea sobre el mar se emite con la ventana abierta a los sonidos de un patio de vecinos. Apenas una pequeña mesa de sonido, unos cables, unos micros y la perseverancia de seguir haciendo radio. Pienso en el I Ching, el libro de las mutaciones. Según la Wikipedia, un libro oracular chino que se cree que describe la situación presente de quien lo consulta y predice el modo en que se resolverá en el futuro si se adopta ante ella la posición correcta. El I Ching está formado por 64 hexagramas. Se consulta mediante formas diversas. Una de las más usadas es el lanzamiento de monedas. Se lanzan 6 veces las monedas asignando un valor a la cara, otro a la cruz. Y con la suma se van componiendo unas líneas de abajo a arriba, una encima de otra. La tirada se repite 6 veces y al final de esas 6 tiradas surgen 6 líneas y surge un hexagrama. Hoy decido saltarme el protocolo del lanzamiento de las monedas porque me resuena que hay un hexagrama que habla sobre la dificultad de las cosas que comienzan. Me voy al libro y lo consulto. Es el hexagrama 3, la dificultad inicial. La dificultad inicial dice lo siguiente. En los periodos de formación suele haber dificultades. Todo se halla en movimiento y por eso, a pesar del peligro existente, hay perspectivas de éxito grande, siempre que se persevere en la procura del mismo. Cuando semejantes épocas iniciales aparecen como destino, todo se encuentra informe y oscuro. Es por tanto preciso aguardar, pues todo intento prematuro de echar mano podría acarrear el fracaso. Es asimismo de suma importancia no permanecer solo. Hace falta disponer de ayudantes para poder dominar el caos mediante un esfuerzo mancomunado con ellos. Sin embargo, esto no quiere decir que uno mismo ha de quedarse contemplando inactivo los sucesos. Más bien es necesaria la propia intervención, estando uno presente en todo y contribuyendo con su estímulo y conducción. Y cuando acabo la lectura me digo a mí misma que me encaja, que el contexto de este programa se mueve, que no queremos permanecer solos, que estamos buscando ayudantes. Pero mientras tanto no nos quedamos paradas y apostamos por una emisión de cuarto de estar, una emisión de garaje, una emisión artesanal. El principio del principio es la desesperanza total. El principio del principio es renunciar a la esperanza completamente. Si no renuncio a la esperanza de que hay otro lugar mejor donde estar, de que voy a ser una persona mejor o de que todo se solucionará, no voy a poder relajarme. No voy a poder ser una con mi experiencia y voy a estar disociada. Si no renuncio a la esperanza, no voy a poder estar donde estoy. Esperanza, esperanza, le bonheur en nos cœurs suit son cours. Esperanza, esperanza, et l'espoir est en nous, mon amour. L'amour est né de tout petit rien, de gestes anodins, prenant forme malgré nous. Et dans nos cœurs, il a fait son lit, s'est épanoui dans des rêves un peu fous. Et pourtant, au lieu de louer la providence et notre chance bien à l'avance, tu veux savoir si plus tard je serai le même, mais puisque je t'aime et que tu m'aimes, oublie tout pour aimer, prends le moment qui vient et n'aie pas peur de tes lendemains. Qu'adviendra-t-il de nous, qu'importe si rémi, je ne connais en tout que ce cri. Esperanza, Esperanza, le bonheur en nos cœurs suit son cours. Esperanza, Esperanza, et l'espoir est en nous, mon amour. Cesse, chérie, de te tourmenter, de te torturer, tu t'inquiètes, à quoi bon? Et ces pensées qui te font du mal me semblent anormales et te rongent sans raison. Crois-moi, oublie pour toujours ce qui te tracasse et tes angoisses, car le temps passe. Et ce qui est perdu jamais ne revient rire, mais sans rien dire, il se retire. Tu vois, moi je prends jour aux lueurs de ton cœur, le temps de notre amour meilleur. Ne sachant si demain peut donner du bon, j'ai confié mon destin à ce beau. Esperanza, Esperanza, le bonheur en nos cœurs suit son cours. Esperanza, Esperanza, et l'espoir est en nous, mon amour. Pensar que finalmente podré tenerlo todo en orden no es realista. Buscar seguridad duradera es fútil. Creer que merezco el placer y que ahí fuera hay alguien que tiene la culpa de mi dolor no es una buena manera de pensar. Desesperanza significa que he buscado mil maneras de tener un suelo firme y cómodo bajo los pies, que he intentado mil formas de atar los cabos sueltos, pero que el suelo bajo mis pies sigue moviéndose. No hay esperanza posible. No puedo tener un suelo firme bajo los pies. La diferencia entre el teísmo y el ateísmo no es si se cree o no en Dios. La diferencia es que el teísmo es una profunda convicción de que hay una mano a la que agarrarse y de que si haces todas las cosas adecuadas, alguien cuidará de ti. En cambio, el ateísmo es relajarse en la ambigüedad e incertidumbre del momento presente, sin tratar de echar mano de algo que te proteja. Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada, yo a Dios le pido que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde. A Dios le pido que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido por los días que me quedan y las noches que aún no llegan, yo. A Dios le pido por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos. A Dios le pido que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo a Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro que mi padre me recuerde. A Dios le pido que te quedes a mi lado y que más nunca te me vaya mi vida. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo a Dios le pido. Si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz este corazón. Todos los días yo a Dios le pido. El ateísmo es tomar plena conciencia de que no hay ninguna niñera con la que pueda contar. Cuando consigo una buena niñera, al poco tiempo se va. El ateísmo es tomar conciencia de que no solo las niñeras vienen y van, toda la vida es así. Y esta verdad es incómoda. Pero para la gente que busca algo a lo que aferrarse, la vida es todavía más incómoda. El teísmo es una adicción. Todos somos adictos a la esperanza. A la esperanza de que la duda y la incertidumbre desaparecerán. Y esta adicción es dolorosa. Por eso, el principio del principio es renunciar a la esperanza. ¿Qué me dice la palabra principio? Registro y anoto lo primero que me viene a la cabeza. Son palabras como ilusión, intensidad, ruptura, entusiasmo, exaltación, riesgo, aventura, sorpresa, novedad. Pienso también en cosas como el principio de una relación amorosa, el principio de un proyecto, el principio de un proceso colectivo nuevo. Estas son las asociaciones que hago, que mi cabeza hace, casi de manera inconsciente. Me voy a la gran filosofía, a ver si me da alguna explicación de estas asociaciones. Por ejemplo, a la filósofa Hannah Arendt. A Hannah Arendt se la conoce como una filósofa de la natalidad, del nacimiento, porque para ella lo propio del ser humano es que puede dar comienzo a algo nuevo, un nuevo ser, un nuevo principio. Cada nacimiento es una pequeña revolución que introduce en el mundo conocido lo desconocido. Para Arendt, el ser humano es capaz de ir más allá de lo mecánico, de lo biológico. Es decir, que no es exactamente animal ni máquina. Es capaz de romper lo automático, lo repetitivo, y hacer surgir lo imprevisto, lo inesperado, lo imposible. Pienso en esta cadena de asociaciones, esto me lleva al 15M. Recuerdo la intensidad de las plazas, la alegría que marcaba los campamentos, las caras de felicidad que tenía todo el mundo. Y creo que sí que tiene que ver con esto que dice Aren, con un momento en el cual lo repetitivo de la vida normal se suspende y hay una situación, un tiempo, un espacio de excepción, de ruptura, de comienzo de algo nuevo, precisamente. Y de hecho no me extraña nada que la metáfora más recurrente en los campamentos fuera la del despertar, ¿no? Esta frase, dormíamos, despertamos. La revolución, aunque sea esta pequeñita del 15M, sería así como una especie de nacimiento colectivo. Y también de encuentro, me parece. De encuentro con el otro y de encuentro con lo otro. De encuentro con aquello con lo cual no tenemos relación en el día a día. En la canción que sigue, el grupo Radiohead canta «Somos accidentes, esperando a ocurrir». También me pregunto de dónde salen los principios. ¿Son como milagros salidos de la nada o se cocinan en algún sitio? Es decir, ¿tienen semillas, tienen gérmenes? ¿Tienen principios los principios? Vuelvo a la gran filosofía, buscando respuestas. Esta vez a François Julien, que es un filósofo francés que se dedica a lo largo de muchos años y en muchos libros a poner en tensión el pensamiento chino y el pensamiento occidental con respecto a temas concretos, como el arte, la cuestión del mal, la cuestión de la eficacia. Julien viene a decir que para los chinos el principio es más bien un final. Es decir, lo que nosotros entendemos, lo que los occidentales entendemos como principio, el surgimiento, el comienzo de algo nuevo, para los chinos sería más bien un final. Es decir, el momento en el que recogemos un fruto que venía madurando de modo invisible. Una revolución pensada así, por ejemplo, sería más un desenlace, el desenlace de un proceso de larga duración, invisible, subterráneo, que sería más un desenlace que un comienzo. Pienso entonces que un chino, si François Julien acierta en lo que piensan los chinos, no asociaría a la palabra principio ni las mismas palabras ni los mismos afectos que yo. Creo que los afectos serían más tranquilos, más serenos. Tendrían que ver más con una especie de satisfacción de jardinero por el trabajo bien hecho, sin tanto drama, sin tanta intensidad. La verdad es que no sé con cuál quedarme, el principio como principio o el principio como final. Uno tiende quizá demasiado al heroísmo y el otro te hace quizá demasiado conservador. ¿Habría un principio que no fuera ni comienzo ni final, sino algo más bien que pasara como por en medio de los dos? Yo creo que quizá este sea el principio que tengamos que pensar desde una filosofía de garaje. Hay grandes principios, principios obvios, evidentes. Algunos metros pedaleados sin ruedines, un roce entre brazos, nacer, una ráfaga de viento acompañando un trueno, crear tu perfil en una red social, la muerte para quien no muere, la mañana de Reyes. Hay principios chiquitos, diminutos, invisibles, de los que ni siquiera somos conscientes. Los principios diminutos son solo a veces evocados como principios. Algunas veces crecen, se ensanchan y toman cuerpo. Se transforman y explican. Inician líneas, recorridos dibujados con tinta mágica acercada al fuego. Mutan de lo imperceptible a casillas de salida. Puntos de arranque que dan sentido, explican trayectorias, pretensiones, objetivos, avances y retrocesos, vidas. Principio, grande o pequeño, revelado o inconsciente, es un instante entre un segundo y el siguiente, rodeado por miles de momentos necesarios para generar una posibilidad. Hasta aquí ha llegado Una línea sobre el mar, un programa de radio para pensar en compañía. Marga, Eva, Amador y yo misma, Raquel, en el principio de una nueva temporada. Hasta la semana que viene.